Hola, nosotras somos Patty y Keisa. Bien, nuestra sección es de la tierra triste. ¿Qué pensamos cuando decimos tristeza? Pues desolación, gris, decaimiento, dolor, en fin, sin ganas de seguir. ¿Pero acaso creen que nuestro planeta no quiera seguir? Yo creo que sí. Ya lo hemos destruido mucho con todo lo que hacemos, porque no sabemos cómo valorar lo que Dios nos da. Solo lo ocupamos cuando queremos, o sea, nuestra conveniencia. ¿Pero creen que a la tierra le gusta que, pues, la maltratemos? No, también siente, cuando tiramos basura, cuando quemamos sus bosques, ya está cansada de lo que le hacemos. Los animales también sienten cuando acabamos con su ambiente y su vida. Digamos no a la caza de animales, pensemos que ellos también tienen sentimientos y le lastima que le quitemos a sus padres, por ejemplo, cuando queremos sus pieles. Pero, pues, por eso la tierra está cansada. Los cambios climáticos son muy graves. Pensemos que si consumimos mucha gasolina, tiramos basura y etcétera, pues eso es lo que hace que cambie todo. Aprovechémosla, no la destruyamos, pues porque sin pensarlo nos destruimos a nosotros mismos. Pensemos que la Tierra fue una creación perfecta, que la hizo con cariño para que sus criaturas gozaran de ella, no para que la destruyéramos cuando quisiéramos. La naturaleza es vida, es alegría, es amor. ¿Queremos acabar con esto tan hermoso? Cuidémosla, porque cuando nosotros tengamos un día gris, malo y triste, cuando la veamos y la contemplemos, salgamos adelante. Yo creo que esos colores que tiene la naturaleza nos dicen alegría. Cuidémosla y aprovechémosla al máximo. Alto. Aprovechar no significa acabar y destruir, sino sus riquezas naturales, su flora y su fauna. Cuando vamos de paseo a algún lugar, un lago con nuestra familia, es agradable disfrutar de ese fresco y verdor del campo. ¿Queremos que nuestros futuros no disfruten del agua, por ejemplo, de ver esos animales que aún existen? Bueno, pues yo quiero comentarles que hay diferentes asociaciones para cuidar a la tierra y que si alguna vez llegan a ver a alguna de estas, pues infórmense sobre lo que se trata y sobre cómo podría ayudar a nuestra tierra, a nuestro medio ambiente, incluso a nosotros, para que la tierra diera una mejora y tan siquiera sonriera por una sola vez por ver que los habitantes de su tierra la están cuidando. Hay diferentes convenciones que nos ayudan a ver las cosas de la tierra que nos que les hacemos daño. Bueno, gracias. Eso es todo por hoy. Gracias.